Seguimos en la mañana carmesera, vamos a charlar con Horacio Riesco, es el director del Parque El Uro. Horacio, Pablo y Lautaro te saludan, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo les va? Muy bien. Todo bien por aquí. Bueno, una alternativa al Parque El Uro se ha convertido en medio de la pandemia para hacer turismo. Sí, mira, estamos teniendo así un montón de visitas, sujeto bueno a todas estas normas, a toda esta normalidad, digamos, que sí. Nos estamos acostumbrando a todo este tiempo nuevo para todos, ¿no? Y bueno, lo primero que quiero decir es que, bueno, con esta medidas que tomó el gobernador anoche, el parque va a permanecer cerrado, acompañando toda esta situación, digamos, hasta la fecha del 26 o hasta que se saque alguna nueva medida. Eso es para aclararlo, porque había turnos dados. Ya nosotros estamos enviando los mails a la gente que se había anotado, porque esta es una de las nuevas formas que tenemos hoy día de hacer turismo, ¿no? El turismo interno, que ha tomado tanto impulso. Por ejemplo, el Parque El Uro permanece abierto de 11 a 17, y para ingresar al parque hay que sacar un permiso, entrando por la página oficial del Gobierno de La Pampa. Arriba hay una pestaña que dice permisos COVID, cliqueamos ahí y se va a desplegar en una pantalla una serie de permisos, donde hay uno bien notorio, bien visible, que dice permisos Parque El Uro, y ahí se solicitan una serie de datos, se saca el permiso y con ese permiso se va hasta el parque. Puede ser impreso, puede ser en el celular, pero sí tienen que ir con el permiso. Y así es el ingreso, digamos. Claro. ¿Y hay un cupo por día de cantidad de personas? Sí. Sí, hay un cupo de 200 personas por día, el parque está abierto de martes a domingo, y bueno, ahora en este tiempo, por supuesto, estamos bajo esta nueva situación, ¿no? Esperando hasta que pase esto, pero bueno, en ese tiempo, esas 200 personas, esto es por una cuestión operativa, por una cuestión de espacios, de distancias, también esto nos afecta, por ejemplo, en los lugares cerrados, como el centro de interpretación, el castillo, la sala de carruajes, que bueno, todo esto, por ejemplo, el castillo, que está sujeto a cupos, la visita guiada, siempre eran 15 personas, hoy día son 5 personas, por una cuestión del distanciamiento mínimo, ¿no? En espacios pequeños, y bueno, todo está sujeto a todo esto, pero bueno, estamos en condiciones, también tenemos unos protocolos que hemos desarrollado para el parque, así que sujeto a todos esos protocolos. Y bueno, y lo que sí proponemos es que es mucho las caminatas, ¿no? El parque es un lugar donde podemos ir a disfrutar del bosque de Caldenes. Tenemos 3 senderos muy lindos, 2 senderos de 2,5 kilómetros, uno de 1,5 kilómetro, y bueno, y el sendero grande, y algunos senderos pequeños, pero es un muy buen lugar para ir a caminar. Y es una alternativa muy linda, está muy cerca de Santa Rosa, y nos hemos encontrado con mucha gente, bueno, están la gente que va siempre y mucha gente que lo está como redescubriendo, ¿no? Horacio, sobre eso quería consultarle. ¿Va más gente ahora al Parque El Uro durante la pandemia que cuando no existía esta situación? No va más gente, pero sí notamos que hay gente que va que antes no iba. Y no por un poder, no por una cuestión económica, sino por otros gustos, por redescubrir el parque. Bueno, estamos ante, siempre las crisis son también, hay que verlas como nuevas oportunidades, ¿no? Y bueno, evidentemente acá tenemos, en esta crisis, hay gente que ha descubierto una oportunidad nueva, que es visitar el parque. Mucha gente va a caminar, a hacer fotos, hasta a pasar el día. Y sí, el día de semana sigue siendo muy tranquilo, y los sábados y domingos sí, ahí ya normalmente el cupo de 200 permisos se alcanza. Antes de la pandemia se metían 200 personas todos los fines de semana, el día sábado y el día domingo. Sí. Pero sí hemos descubierto como un cambio de gente. Hemos pasado de mucha gente que iba a comer el asado, digamos. Hemos pasado a gente que va más a, también se va a comer el asado, por supuesto hay gente que sigue yendo a comer el asado, pero gente como con más actividad de caminatas, de bicicletas, gente como que va más a disfrutar la naturaleza. Está cambiando, así hemos notado, como un cambio de perfil del visitante, ¿no? Es una oportunidad para el turismo rural también en toda la provincia de La Pampa, así como el Parque Luro está recibiendo nuevos visitantes, me imagino que las estancias y los sectores turísticos de la provincia estarán en una situación parecida. Sí, sí, sí, sí, hay mucha demanda. Nosotros, bueno, la oficina del Parque Luro también se transforma a veces en una oficina de informe, es una oficina de informe porque consultan por otras alternativas, consultan por cosas, pero sí, es una nueva oportunidad para todos, ¿no? Nosotros ahí cerquita de Parque Luro tenemos el Hostal de Naicó, que es una alternativa muy interesante a Casonal, que tenemos contacto tal vez por la relación, por conocimiento tal vez personal, pero son alternativas cercanas y hay varias alternativas más en la provincia. Te menciono esta porque... Sí. Por ahí la mencionan como una alternativa con el Parque Luro, ¿no? Claro. Horacio, ¿qué servicios tiene el visitante al Parque Luro? ¿Qué se le ofrece desde el parque? Bueno, nosotros lo que tenemos, digamos, el Parque Luro tiene dos ejes de atractivos turísticos, digamos, lo que es la historia y lo que es la naturaleza. Lo que es la naturaleza, te lo describí brevemente, estamos ofreciendo los senderos para caminar, son senderos de interpretación, digamos, donde uno camina por ese sendero y se hace parte de un entorno, ¿no? Del bosque, tenemos un salitral, una laguna salada, que en este momento tiene agua, con todo lo que es caminar por una laguna salada, el lateral, los costados de la laguna, y la zona de médanos. Y después tenemos, desde el punto de vista histórico, la visita guiada del castillo, tenemos una sala de carruaje de los dos propietarios particulares, digamos, de la familia Luro, de la familia Maura, y tenemos un tambo que fue parte de lo que fue la estancia, digamos, de los Luro, el tanque del Millón, son sitios históricos. También tenemos un sendero de interpretación de pueblos originarios, donde abarcamos, hay una guiada por los pueblos originarios, y bueno, y eso sería todo lo que tenemos así para ofrecer. En cuanto a los servicios, por ejemplo, en este momento estamos en una transición desde la finalización de una concesión de servicios, restaurante, proveeduría y todo eso, a otra, así que en este momento no lo estamos dando, creo que a la brevedad esto va a estar disponible, así que todo lo que es... ¿Eso se hace una licitación, Horacio? Eso es por licitación pública. ¿Y ya se abrió la licitación o no? Ella está la firma, estamos con los últimos pasos legales, digamos, administrativos, pero ya está por salir, así que a la temporada fuerte vamos a llegar bien, y ya se está preparando todo, así que ahí lo que se va a ofrecer es restaurante, cabañas, proveeduría, pileta, bueno, son las cuestiones que se ofrecen en el parque, ¿no? Bueno, una buena alternativa. Un sector de camping con muy buenas instalaciones, así que eso... va a ser una buena alternativa para la temporada de vacaciones. Eso, ¿no? te iba a decir. Y hay pileta también para el verano. Sí. Hay una pileta que se está reacondicionando, así que eso para el verano va a estar en funcionamiento también, con un sector de camping, que está entre un bosquecito de Caldenes, que es un lugar muy lindo como para integrarse ahí a lo que es nuestro maravilloso bosque, ¿no? Está bien. Bien, Horacio, no sé si quedó algo que nos quieras decir, contar, si no, te agradecemos estos minutos con Kermés. No, también, sí, nos olvidamos un poquito de la fauna que se puede ver, toda la fauna del bosque. Es muy frecuente por ahí el cruce de una tropicita de guanacos, algún ciervo por ahí también, algunos zorritos que... Sí, vi unos zorros el fin de semana. No digo que lo van a ver porque es naturaleza y gracias a Dios no la manejamos, no se manejan solo, pero es factible, es muy probable que se vea, digamos, así que eso, y bueno, y este mes que ya empiezan a llegar las aves y en 15, 20 días más, si seguimos así tenemos los caldenes con hojas que cambian por completo el paisaje, ¿no? Así que esto es lo que tenemos para ofrecer, bueno, que no es poco, No, más vale, en esta época menos todavía, es muchísimo. Horacio, bien, muchas gracias. Bueno, gracias a usted por ayudarnos a difundir el parque. Bueno, Horacio Riesco, el director del Parque Luro. Son 9:24 minutos.